From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La ocupación estadounidense de Irak ha alcanzado otro hito desalentador. El martes, el Pentágono confirmó que el año 2007 se convirtió en el más letal para los soldados estadounidenses en Irak desde que comenzó la invasión, hace 4 años. 6 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron el lunes, lo que colocó al número total de muertos de este año en 853. Mientras tanto, Associated Press informa que el Pentágono secretamente está reconsiderando planes de disminuir los estándares de reclutamiento para contrarrestar el descenso de reclutas. El número de reclutas que renunciaron al servicio militar por conducta criminal se incrementó un 3% el año pasado, a casi un quinto de todos los posibles miembros de las Fuerzas Armadas. 2/3 de estas renuncias fueron aprobadas. La Organización de las Naciones Unidas emitió una nueva advertencia con respecto al papel que las empresas militares privadas desempeñan en Irak y Afganistán. En un informe cuya publicación estaba prevista para el día de hoy, la ONU califica la dependencia respecto de las empresas privadas como una nueva modalidad de mercenarismo. El informe dice que los guardias privados son semejantes a los combatientes irregulares. La industria militar privada ha estado más vigilada que nunca tras el asesinato de 17 iraquíes cometido por guardias de Blackwater en septiembre. El panel de la ONU dice que más países deberían suscribir la Convención Internacional contra el Reclutamiento, el Uso, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Hasta el momento, solo 30 países han ratificado este acuerdo. En Afganistán, al menos 60 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba contra legisladores afganos. Entre las personas que murieron se encontraban 6 parlamentarios, niños en edad escolar y ciudadanos de la tercera edad. Este fue el peor atentado suicida con bomba que se produjo en Afganistán desde que comenzó la invasión estadounidense en el año 2001. El talibán niega ser el responsable, pero es el único grupo conocido por llevar a cabo ataques suicidas en Afganistán. En Pakistán, la policía está prometiendo que reprimirá una manifestación planeada contra el estado de emergencia impuesto por el presidente, el general Pervez Musharraf. La ex primera ministra Benazir Bhutto dice que liderará la protesta que se llevará a cabo hoy en el sur de Islamabad. Bhutto regresó a Pakistán el martes y negó de inmediato las acusaciones de que había mantenido negociaciones con Musharraf para compartir el poder. Benazir Bhutto dijo: si escuchan que pronto se llevará a cabo una reunión, no es cierto. No hay ninguna reunión programada. Si leen informes que dicen que me hicieron consultas, no es cierto. No hubo ninguna consulta. Hoy los abogados continuaron con las manifestaciones por 3er día consecutivo, aunque con menor participación. Miles de personas han sido detenidas a causa de la represión. El Comité Judicial del Senado aprobó el nombramiento de Michael Mukasey como fiscal general. Los senadores demócratas Chuck Schumer de Nueva York y Dianne Feinstein de California se unieron a los 9 republicanos del panel para apoyar a Mukasey. 8 demócratas votaron en contra de su nombramiento. Inicialmente, la confirmación de Mukasey fue puesta en duda debido a que este se negó a afirmar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. Se prevé que la semana que viene su nombramiento será considerado por el plenario del Senado, donde su confirmación prácticamente está asegurada. Los negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado aprobaron un proyecto de ley de gastos militares de $459 mil millones. Los demócratas rechazaron una enmienda que hubiera incluido $70 mil millones sin restricciones para la guerra de Irak. El presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Robert Byrd, dice que los demócratas se negaron a otorgar más cheques en blanco para financiar la guerra. Sin embargo, destacados demócratas dicen que planean proporcionar $50 mil millones para la guerra de Irak como parte de este proyecto de ley. Un juez de distrito estadounidense dictaminó que las víctimas de tortura iraquíes y sus parientes pueden proseguir con una demanda contra un contratista de defensa implicado en escándalos de abusos en Abu Ghraib y otras prisiones estadounidenses en Irak. La demanda establece que los interrogadores de CAC International torturaron y maltrataron a los prisioneros iraquíes. En el mismo fallo, el juez James Robertson desechó las demandas contra el otro acusado, Titan, con el fundamento de que los guardias de esta empresa estaban bajo el control exclusivo de las Fuerzas Armadas. No obstante, Robertson dijo que el caso contra Kaki podría proseguir porque los funcionarios de la empresa también estaban involucrados en la cadena de mando. El martes se llevaron a cabo votaciones municipales y gubernamentales en estados de todo el país. En Kentucky, Steve Beshear obtuvo una victoria sorpresiva sobre el actual gobernador Ernie Fletcher. En Mississippi, el gobernador republicano Halibar Burr fue reelecto para su segundo mandato. En Maryland, Sheila Dixon se convirtió en la primera afroestadounidense en ser elegida alcalde de Baltimore. En Texas, el alcalde Bill White fue reelecto para su último mandato de 2 años. En Utah, los votantes rechazaron por una mayoría abrumadora el primer programa estatal de bonos del país que hubiera subsidiado las escuelas privadas. Dado que el estado de Utah cuenta con un gobernador y una legislatura republicana, este rechazo fue visto como una gran derrota para los defensores del programa de bonos escolares respaldado por los republicanos. Los líderes de los derechos civiles se reunieron en Washington el martes para reiterar los pedidos de una marcha masiva la próxima semana contra el Departamento de Justicia. Líderes como el reverendo Al Sharpton y Martin Luther King III convocaron la manifestación para protestar lo que describieron como el fracaso del gobierno en procesar los crímenes de odio. La convocatoria de la marcha tuvo lugar luego de que se revelaran nuevos detalles sobre el papel del gobierno de Bush en la colocación de una mayoría republicana en el principal panel sobre el racismo y la discriminación del país. Según el Boston Globe, el presidente Bush tomó medidas para asegurarse de que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos estuviera integrada por una mayoría republicana. Durante mucho tiempo, la comisión estuvo constituida por igual número de miembros de los dos principales partidos políticos. Para evadir esta costumbre, el presidente Bush nombró a 2 comisionados republicanos que inmediatamente cambiaron sus filiaciones políticas a independientes. Luego de hacer estos cambios, el organismo canceló muchas evaluaciones planeadas que eran apoyadas por grupos de derechos civiles. Entre estas evaluaciones se encontraban el presupuesto para hacer cumplir los derechos civiles, la ayuda económica a las minorías y el hecho de que censos poco precisos podrían haber privado a áreas donde no residen blancos de los fondos federales a los que tienen derecho. En lugar de eso, la comisión emitió informes que criticaban la integración en los centros educativos, la acción afirmativa en las admisiones a las escuelas y los incentivos a las pequeñas empresas. 6 campesinos nicaragüenses obtuvieron más de 3 millones de dólares en indemnizaciones por haberse quedado estériles a causa de los pesticidas utilizados por la empresa estadounidense Dole Food. A pesar de las reiteradas advertencias sobre el peligro que el pesticida DVCP representaba para la salud, Dole continuó utilizándolo. Este fallo marca la primera vez que campesinos extranjeros obtienen la victoria en un caso contra Dole en tribunales estadounidenses. Las indemnizaciones por daños punitivos no serán pagadas hasta que Dole apele la sentencia. Se prevé que la empresa afrontará varias demandas más por la utilización de pesticidas en el extranjero. 2 altos funcionarios de la gigante de Internet Yahoo fueron citados a comparecer ante el Congreso el martes para declarar sobre su participación en el encarcelamiento de un periodista chino. Shi Tao fue condenado a 10 años de prisión luego de que Yahoo le proporcionó su dirección de correo electrónico y protocolo de Internet a funcionarios chinos. El director ejecutivo de Yahoo, Jerry Yang, y el asesor legal general Michael Callahan comparecieron ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde defendieron el papel de Yahoo. La madre de Shi Tao estaba presente en la sala. A pedido del congresista Tom Lantos, Yang y Callahan bajaron la cabeza ante la madre en señal de arrepentimiento. Lantos les dijo: «Si bien tecnológicamente y económicamente son gigantes, moralmente son pigmeos». En materia de privatizaciones, nuevas cifras indican que el precio de la electricidad ha aumentado mucho más en los países con políticas de libre competencia que en aquellos que utilizan las tarifas fijadas por el gobierno. Según el grupo Power in the Public Interest, los clientes en áreas privatizadas pagaron más de 7.000 millones de dólares por encima de lo que pagaron los clientes en áreas reguladas por el gobierno. Desde 1999, los precios en los mercados que no son controlados por el gobierno se triplicaron con respecto a los precios de los mercados que sí lo son. En Bolivia, el presidente Evo Morales se unió a miles de ciudadanos de la tercera edad para marchar por una propuesta que exige que el gobierno le otorgue pensiones a los bolivianos mayores de 60 años. Morales quiere utilizar los fondos de todos los impuestos a la energía para brindarle a los ancianos una suma mensual de $310. El presidente boliviano Evo Morales dijo: ¿De dónde y con qué plata se pagaba el bono sol? Bono de solidaridad, respetamos, pero es bono de solidaridad. Las autoridades, el Estado, no hay por qué, tienen que ser solidarios con los viejos. Repito, es obligación del Estado atender a nuestros queridos viejos, a nuestras queridas viejas. Este impuesto fue creado hace 2 años tras el derrocamiento de 2 presidentes respaldados por Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional admitió que ha demorado en procesar los pedidos de aproximadamente 15.000 personas que exigen desde febrero que se las quite de la lista de vigilancia de terroristas del gobierno. Esta cifra equivale a 2.000 pedidos por mes. Ahora cada caso toma 44 días debido a la cantidad de pedidos atrasados. La lista de vigilancia aún contiene más de 750.000 nombres. Y en Illinois, cerca de 2 docenas de estudiantes de secundaria fueron suspendidos y ahora podrían ser expulsados por llevar a cabo una protesta pacífica en contra de la guerra de Irak. El jueves pasado, estudiantes de la institución Morton West High School de la localidad de Berwyn se tomaron de las manos y cantaron canciones de protesta en un área permitida dentro del recinto escolar. Una de las personas que participó en la protesta afirmó que las autoridades le habían dicho a este grupo de estudiantes que a lo sumo quedarían castigados el sábado por faltar a clases. Sin embargo, fueron suspendidos por 10 días y les dijeron que podrían ser expulsados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dice que podría tomar el caso. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.